La otra Navidad, en Europea Radio. Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa muy ilusionante, el especial de Navidad. Bienvenidos a La otra Navidad. Ya no hay noches oscuras en la ciudad, porque cada rincón está iluminado con luces de colores. Ya no hay espacio para dietas, porque todos sabemos que el turrón y los polvorones pues están muy buenos. Ya no hay hogares tristes, porque en todos suenan villancicos. O eso se supone. ¿Y si nos despertamos de este sueño? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que no todo el mundo es feliz en estas fechas? Cuando conocemos a personas que no pueden o que no quieren celebrar. Hombres y mujeres a los que la Navidad causa dolor. Gente con una vida quizás diferente a la tuya, pero que podría ser perfectamente la de tu vecino, un amigo o incluso un familiar. Igual que la luna, la Navidad esconde una cara oculta, más oscura, más fría, más ignorada. La otra Navidad no es solo un programa, no. Es un viaje a esa cara oculta. Es el camino emocionante que nos da la oportunidad de conocer situaciones, circunstancias, personas y perspectivas nuevas y diferentes. En este programa hablaremos de las personas sin hogar, de niños a los que no pueden llegar sus regalos en Navidad, e incluso haremos una visitilla a La Palma. Bueno, quería informaros también de que este programa lo podréis escuchar en Europea Media en el apartado de radio, igual que otros programas también muy interesantes. Tenemos la oportunidad hoy de conocer lo desconocido. ¿Me acompañáis? La primera parada en nuestro viaje son las personas sin hogar. Una realidad que ha existido siempre y que desde 1943 el Centro de Acogida Municipal para Personas Sin Hogar San Isidro ha intentado cambiar. Marcos Rodríguez y Marcos de la Rocha van a hablar con Maribel Cebrecos, jefa de este centro, que por cierto, hoy en día se constituye como el más grande de Madrid. Buenas, chicos. Así es, Natalia, muy buenas. Tenemos al otro lado del teléfono a Maribel Cebrecos, como acabas de decir tú, jefa del Centro de Acogida San Isidro. Buenas tardes, Maribel. Buenas tardes. Bueno, Maribel, ahora que estamos en estas fechas tan señaladas, hoy 24 de diciembre, Nochebuena, parece que todo es alegría, felicidad, regalos, pero la otra cara de la Navidad es que hay muchas personas que están sin hogar, sin su familia. Tú, como jefa del centro más longevo de Madrid, que acaba de hacer su 75 aniversario, ¿puedes contarnos qué es este centro de acogida y cómo funciona? Bueno, pues a ver, el centro de acogida San Isidro, como hicimos los 75 años, en el 2018 somos el más antiguo de Madrid y también de España que sea de gestión del ayuntamiento. Somos del Ayuntamiento de Madrid y pertenecemos ahora a una red de atención a personas sin hogar. Quiero decir con esto que no somos el único centro. Hay más centros en la ciudad de Madrid que atienden a personas sin hogar. Nosotros estamos en la zona centro, en la zona de Príncipe Pío, y atendemos a unas 300 personas. 260 aproximadamente tienen cama y el resto utilizan todos los servicios del centro, a excepción de la cama. Lo llamamos que tienen tarjeta de día. Y un poco nosotros lo que cubrimos son las necesidades básicas de atención. O sea, trabajamos con personas en situación de súper grave exclusión social y les cubrimos las necesidades básicas, las asistenciales. Tenemos un servicio de alojamiento, servicio de comida, manutención en sus cuatro comidas, servicio de ropero, servicio de enfermería, bueno, todos los servicios que nos permiten estar vivos, por decirlo de alguna manera. Y luego, además, tenemos un equipo técnico, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, bueno, un equipo muy complejo y multidisciplinar, que lo que tratamos es que la persona esté en nuestro centro el menor tiempo posible. Con eso quiero decir que les cubrimos las necesidades, pero además trabajamos con ellos sobre qué problemáticas o qué situaciones les han llevado a estar en la situación en la que se encuentran en este momento. Y a partir de ahí, hacer un trabajo de acompañamiento con ellos o ellas, con el objetivo de que vayan recuperando pues las cosas que les han llevado a esta situación. Y bueno, en un día tan especial como es hoy, que estamos en Nochebuena, Tú como jefa en el centro de acogida de San Isidro, ¿cómo vives este día y cómo crees que lo vive la gente con la que trabajáis? Bueno, pues para las personas sin hogar, pues una característica que tienen en un porcentaje muy alto es el aislamiento social, con lo cual para ellos son unos días muy tristes, pues porque supongo yo que tienen recuerdos de cuando vivían unas navidades pues con sus familias, bien sea en sus pueblos de origen, en sus países de origen si son fuera de España. Entonces para ellos son unas fechas muy muy delicadas y muy tristes. ¿Y con esto tenéis pensado hacer algún acto estas navidades, hacer algo que les facilite esta situación? Sí, intentamos que todas las navidades, bueno, de hecho sacamos una cosa que llamamos programa navideño y hacemos bastantes actividades durante estas fechas. Pues desde las comidas de Nochevieja, Nochebuena, Navidad, todas las cenas y comidas especiales que hacemos todos en nuestras casas, pues para nosotros también son cenas especiales. Y luego tenemos, pues en la medida que podemos, pues montamos algún tipo de actividad. Hace unos días, por ejemplo, estuvimos tomando un chocolate con churros ya con inicio de la Navidad. Y el día 3 de enero, pues tenemos un acto que, bueno, es muy muy chulo, porque lo que hacemos es con una entidad con la que colabora con nosotros, que son Voluntarios de Desarrollo y Asistencia de Nadie Solo, hacemos un acto de entrega de regalos. Entonces, el acto, así te lo cuento en un segundo, es voluntarios de toda España, nuestros usuarios escriben una carta a los Reyes Magos, voluntarios de toda España reciben cada uno una carta, con esa carta se compra el voluntario compra el regalo y ese día del 3 se le entrega a la persona que haya escrito esa carta. Y bueno, es súper emocionante porque los usuarios nuestros escriben la carta contando un poco por qué están en la situación que están y el voluntario pues les hace el regalo que ellos han pedido pues con una carta también de ánimo, ¿no? Y es un día súper chulo, muy bonito. Y lo que es en estas actividades que vais a hacer de Navidad, ¿qué medidas vais a tomar para la prevención del COVID? Nosotros estamos con medidas de COVID desde el minuto uno y las mantenemos y no hemos bajado la guardia. Nosotros, todas las personas que están dentro del edificio, por supuesto, tienen que estar con mascarilla durante todo el tiempo que están en espacios comunes. Solamente se quitan la mascarilla los trabajadores en ningún momento y las personas que viven allí solamente para hacer el uso para dormir, claro, y para entrar al comedor. Bueno, tenemos marcas de distancia por todo el edificio, intentamos controlar los aforos, bueno, pues todas las medidas de seguridad que tienen que ver con el distanciamiento social y las medidas de protección con los EPIs. Pues nada, Maribel, muchísimas gracias, ha sido todo un placer la entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias al Centro de Acogida San Isidro. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, chicos, y por supuesto muchas gracias, Maribel, por la labor que hacéis. Bueno, cuando estaba hablando Maribel ha dicho algo que la verdad que me ha llamado mucho la atención y es que se centran en los servicios que nos permiten estar vivos y eso es algo, en mi opinión, admirable porque, pues, dar vida, cuando una mujer, por ejemplo, trae al mundo a un niño está dando vida, pero dar vida también damos cada uno de nosotros con cada pequeño gesto que podemos hacer que pueda sacar una sonrisa o un buen momento a otra persona y me parece que dedicarse a esto y darle tanta importancia es algo en verdad admirable. Así que muchas gracias. La otra Navidad en Europea Radio. Asia Menéndez y Manuela Dorronsoro están ahora mismo en las calles de Madrid para hablar con esas personas que ya mencionábamos, las personas sin hogar. Vamos a Sol con Asia, que me dice que está con un hombre que se llama Martín. Buenas tardes, Asia. Buenas tardes a todos. Me encuentro aquí en Sol con Martín. Y si para ti está bien, me gustaría empezar con preguntarte un poco de tu historia. ¿Qué me historia? Soy aquí, español, muchos años, ¿sabes? Y la calle, mira. Vale. ¿Y sabes qué vas a hacer esta Navidad? No. ¿No? ¿Y no sabes si Madrid organiza un evento para ustedes para la Navidad? No sé, un comedor o algo así. Voluntarios que van a la calle. ¿No? ¿Nada? gracias. Es duro escuchar a alguien que ha perdido toda la ilusión y ni tan siquiera quiere imaginar cuál podría ser su deseo, porque sabe que lo probable es que no llegue a tenerlo nunca. Bueno, muchas gracias, Asia. De todas formas, sigue por ahí, a ver si encuentras a alguien que sí que nos pueda contar cuál es su deseo. Y mientras tanto, nos vamos con Manuela. Manuela, estás por la zona de Príncipe Pío con Basile. Hola chicos, así es, me encuentro aquí ahora mismo afuera de Príncipe Pío con el señor Basile, que nos va a contar un poco acerca de él, qué hace para estas fechas tan importantes y tan familiares. Vamos a conocer un poco de lo que él hace, de sus actividades en este día y más que todo en este mes. Hola Basile, ¿cómo estás? Bien, aquí tomando una cerveza. Bueno, cuéntame un poco de qué es lo que tú haces para estas fechas. ¿Qué voy a hablar? Aquí estamos todo el día tomando algo, a comer en San Isidro. ¿Y qué hay en San Isidro? Es un albergue. Somos 300 personas por ahí. Y así es. Y si pudieras elegir, ¿cuál es la comida que te gustaría comer para estas fechas? Una comida romana. ¿Eres rumano? Sí, me encanta. ¿Y dónde están tus familiares? ¿Se encuentran aquí o...? No tengo. ¿Y podrías decir que te gusta? ¿Te gusta el albergue? ¿Te gusta la atención que te dan ahí o preferirías otra cosa? Me gusta también otra cosa y aquí también me gusta, que no tengo recursos. Si pudieras pedir dos deseos para estas fechas que se te cumplieran en Navidad, ¿cuáles serían? ¿Cuál? Salud y con la casa. Bueno, muchísimas gracias, Basile, por tu valentía, por dar este testimonio que seguramente mucha gente lo escuchará y se podrá hacer algo para ayudar a estas causas. Gracias. Qué bueno que Basile sea una de las personas que forman parte del Centro San Isidro. Me alegra mucho oír que le gusta el albergue del que hemos estado pues hace unos minutos hablando con su jefa Maribel. Y parece que Asia ya ha encontrado a alguien con un deseo y yo quiero saber cuál es. Así que vamos a ver con quién está Asia ahora. Buenas tardes a todos, me encuentro aquí en Sol con Belmont. Belmont de Camerún, yo soy camerunés. Y si para ti está bien, me gustaría empezar con preguntarte un poco de tu historia. ¿Cuál historia? Yo soy camerunés, yo llegué aquí en España hace 35 años que estoy aquí y estoy viviendo en un albergue porque yo estoy separado y tal. ¿Y sabes qué vas a hacer esta Navidad aquí en Madrid? No sé, ¿no? Nada. ¿Y sabes si Madrid organiza un evento para la Navidad para ustedes o el albergue organiza algo para no, la Navidad? No, sí, no. En el albergue siempre organizan cosas y tal. Y muchas cosas, bueno, eventos. Hay eventos que hay en San Isidro, porque yo vivo en San Isidro, el albergue de San Isidro. Vale, perfecto. Y por último, si pudieras pedir un deseo para esas fechas, ¿cuáles serían? No sé, una casa. Salud. A mí me gustaría, no, bueno, de momento es muy difícil volver con mi familia porque soy separado, tengo dos hijos, una casa pagada y eso era, bueno, en la puta calle. Volver a mi casa, vale, con mi familia. Muchísimas gracias. Yo creo que todo el que nos esté escuchando se ha dado cuenta de que, de verdad, San Isidro es muy importante en Madrid y acoge a una barbaridad de vidas diferentes. ¡Qué bonito! Bueno, y para bonito, el deseo de Belmont. Yo ya tengo la piel de gallina con todas las historias que nos están contando y Manuela se ha movido de un extremo de Príncipe Pío a otro. Así que, venga, vamos con una última, la de Ángel. Bueno, nos encontramos también aquí al otro extremo de Príncipe Pío con Ángel, quien nos va a contar también un poco acerca de cómo pasa estas Navidades. Y bueno, hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo me ves? Fatal. ¿Y qué tienes planes para estas fechas? No, lo que pasa es que me han robado, me han hecho rodar las gradas de Usera. Tres marroquíes. ¿Estás accidentado? No. Cobré 280 euros. Me tomé unas cervezas y salí y estuve hablando por teléfono. Cuando salieron como locos, bajaron como locos, pum, pum, pum, pum. ¿Y tú dónde vives, Ángel? Yo, en la calle. ¿Y también como tus compañeros acudes a los albergues para Navidad o tienes planes? Los albergues están colapsados. ¿Están colapsados? Están colapsados los albergues. Dicen para tal fecha, para tal fecha, para tal fecha. Y mi esposa es sueca. Mis hijas son suecas. Una vive en Uppsala, la otra vive en Estocolmo. Pero entonces estás solo para Navidades. Sí. ¿Por qué? Y si pudieras pedir dos deseos, Ángel, ¿cuál sería para estas fechas? Poderme establecer, entrar en un centro de psiquiátrico, tal vez, porque llevo 4 años luchando con el alcohol y a los 4 años he perdido a mi mujer. Mis hijas me llaman, siempre, siempre preguntan por mí. En Italia he vivido 3 años. Posso parlare italiano, I don't speak in English. La matriaca no hace comida. Lo que pasa es que... O sea, desearías poderte recuperar de este problema para volver a estar junto a tu familia. Sí. Bueno, Ángel, mira, te agradecemos muchísimo. Tienes muchísima valentía para compartir esto. Mi familia, yo creo que ya no se fía de mí. Me encantaría que, como él dice, algún día pueda llegar a restablecerse y contar con la ayuda necesaria, ya sea psicológica, psiquiátrica o afectiva, sin más. Muchas gracias, chicas, por acompañarnos en el viaje por la otra Navidad y traernos historias tan interesantes. Arrancamos y nos vamos a por el siguiente destino. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care. Estamos en La Otra Navidad, en Europea Radio. Paramos el carro, nunca mejor dicho, porque allí no se dice coche, en Venezuela. Amanda Pattison y Charlotte Cubillos conocen la fundación del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela y se van a adentrar en ella para enseñarnos qué pasa con esos niños que en Navidad no tienen regalos. Hola, chicas. Hola, buenas, Natalia. Buenas tardes. Hoy vinimos a contarles de una hermosa labor que lleva a cabo la Fundación Gaceta Oficial del Tribunal Supremo de Justicia, y es que este mes se hace para nosotros los adultos importante compartir en familia y amigos. Pero para los niños es la tan esperada llegada de Santa Claus, donde muchos están preocupados por su regalo de Año Nuevo. La directora de la Fundación, Solchi Delgado, nos explica que cada año se organizan para repartir o donar regalos de Navidad. La Fundación Gaceta Judicial, dentro de una de sus funciones, está la de hacer entrega de regalos de Navidad a los hijos de los trabajadores de la institución. Es decir, a todos aquellos niños en edad comprendida entre un día de nacido y 12 años de edad, la Fundación les hace entrega de su regalo de Año Nuevo. Este año, gracias a sus colaboradores, la Fundación ha incrementado sus donativos de regalos navideños. La Fundación da prioridad a los hijos de los trabajadores. No obstante, hemos tenido la buena suerte de contar con amigos y colaboradores y este número de aproximadamente 1.630 niños que representó este año lo vimos duplicado. Una vez agotado tanto la plantilla de los funcionarios con sus familiares más cercanos, podemos acudir a otras instituciones de casas hogar, de hospitales de niños y poder hacer entrega de todos los juguetes que nos hayan donado durante el año para regalarles un poco de el sentido de la Navidad, que es compartir. Esa es nuestra satisfacción. Si este tipo de fundación no existiera, muchos de los padres no podrían lograr comprar el regalo de Navidad tan anhelado por sus hijos y conseguir lo más importante de todo, la felicidad. Nos encanta ver la sonrisa de los niños cuando abren sus juguetes y siempre son juguetes muy esperados por ellos. Sin embargo, tenemos que decir que bueno, nuestros niños más exigentes son los niños entre edades de 8 a 12 años y ellos siempre esperan juguetes electrónicos, patineta, carros electrónicos, dron, teléfono, tablets. Entonces, bueno, han sido nuestros niños más exigentes y cuando reciben el regalo, ellos saben que se han portado bien durante todo el año y eso nos llena de satisfacción. Todos los años, el primero de enero, empieza esta labor de buscar personas o empresas que quieren hacer donativos. Para nosotros es importante que todos nos fijemos una misión positiva, una misión de vida, una misión de alegría, de devolverle un poquito a las personas que menos tienen, devolverle la sonrisa, devolverle la esperanza y felicidad. Nosotros consideramos que lo hacemos desde este punto de vista, pero los invitamos a todas las personas a aportar o dar algo, siempre va a ser en positivo, siempre va a ser mejor. Podemos agradecer a la Fundación Tribunal Suprema de Justicia de iluminar la Navidad a miles de niños en estas Navidades. Este programa de La Otra Navidad en Europea Radio les quiere desear una feliz Navidad a todos y esperemos que reciban el regalo de Santa. Muchas gracias, Natalia Medina, por la oportunidad de compartir más sobre los milagros que logran hacer las fundaciones. Muchas gracias a vosotras, chicas, y bueno, queda claro que ni los tres Reyes Magos vienen siempre desde Oriente, ni Santa Claus montado en una carroza de renos. A veces basta con este tipo de fundaciones que se encargan de mantener la magia de la Navidad, especialmente en los más pequeños, que son siempre los más ilusionados. Y yo os quería hacer una pregunta a vosotras dos, chicas, porque veo que habláis mucho de Santa. ¿Sois más de Santa o de los Reyes? Somos más de Santa, claro. Sí. Yo soy más de Reyes. Pues también me he dado cuenta... Ahora que caigo, que todo está también muy relacionado con el Centro San Isidro. Iban a hacer ellos una entrega de regalos el 3 de enero. Pues regalo, siempre acabamos en el Centro San Isidro. Si es que este viaje está todo el rato relacionado. Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow. Let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hope. Marcos García y Álvaro López, buenas. Buenas, Natalia, ¿qué tal? Vais a hablar con Sergio Calvo, vicerrector de Relaciones Institucionales y Vida Universitaria en la Universidad Europea de Madrid, bueno, a la que pertenecemos, a la que pertenece Europea Media, sobre las actividades de voluntariado que desde aquí se realizan. Y bueno, es que las universidades en realidad contribuyen enormemente a la comunidad en la que están establecidas y esto es algo que me parece súper bien que vayáis a hablar de ello. Así es, Natalia. Hoy nos acompaña el vicerrector de Relaciones Institucionales y Vida Universitaria, Sergio Calvo, el cual nos aclarará todo lo que tenemos que saber acerca de cómo se organiza una campaña como esta y de importancia que tienen este tipo de iniciativas en estas fechas, las cuales ayudan tanto a niños como a familias. Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo primero, gracias por regalarnos su tiempo para poder hacer esta entrevista. Y bueno, para comenzar, nos gustaría que nos hablaras, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, cuando hacemos este tipo de iniciativas en las fechas en las que estamos, como persona, el hecho de que muchos niños y muchas familias van a poder pasar unas Navidades más felices gracias a vuestra ayuda, supongo que os hará llenar mucho, ¿no? Bueno, lo primero de todo, permíteme agradeceros esta oportunidad que me dais de informar, ¿no?, a la comunidad universitaria sobre esta iniciativa de voluntariado que tenemos, o entre otras muchas, ¿no?, que también ponemos en marcha a lo largo del curso académico. Y respondiendo un poco más concretamente a la pregunta que me lanzas y que lanzas al equipo, ¿no?, porque también quiero dejar claro que yo aquí soy portavoz, soy la voz de todo un equipo que está detrás, que es el que hace posible, ¿no?, que estas iniciativas tengan lugar con Ruth Huerta y con María Alcalde a la cabeza. Pero bueno, pues yo creo que ahí la respuesta a tu pregunta es doble, ¿no? Hay un plano personal y un plano profesional. Personalmente, ¿no?, y hablo por mí, pero estoy seguro que estoy hablando también por todos ellos, por todas las personas que colaboramos en este tipo de iniciativas, pues son proyectos muy gratificantes, ¿no? Saber que estás trabajando en iniciativas que al final terminan ayudando a terceros, ayudando a otros, pues te permite, la verdad, que volver a casa, ¿no?, con más ilusión para regresar al día siguiente al trabajo. Y desde el punto de vista profesional, pues también es muy gratificante, ¿no?, saber que estamos en instituciones como la Universidad Europea, que tiene abiertos proyectos de voluntariado muy, muy, muy importantes, muy potentes, con terceros, como en este caso es con el Ayuntamiento de Villaviciosa, para esta campaña de recogida de alimentos, juguetes, libros, etcétera, de cara a las Navidades. Así que sí, tanto como persona como profesional, pues son proyectos muy, muy gratificantes, como te digo. Está claro que es bastante gratificante poder ayudar a esos niños en estos momentos. Y ¿tú crees que de verdad la gente se va a animar a esta iniciativa con el tema del COVID, de cómo ha subido la incidencia, ya que es importante que la gente acuda a estas campañas para ayudar a todos los niños posibles? Bueno, la verdad es que cuando planteamos la iniciativa no sabíamos que íbamos a estar en esta ola ya inmersos, ¿no?, que parece ser que está creciendo la incidencia de una manera tan rápida. Pero bueno, aún así, los puntos de recogida están aquí en la universidad, y en la universidad seguimos teniendo pues los estudiantes en este formato presencial y los profesores. Y yo creo que sí, la gente sí se va a animar, porque finalmente, al final, cuando es por una buena causa, pues terminas animándote, ¿no?, y terminas viniendo. De hecho, y a las pruebas me remito, hemos tenido que retirar ya dos de las bañeras, se llaman, donde estábamos recogiendo todos los regalos, libros, juguetes, etcétera, porque se han llenado a las pocas horas y hemos tenido que poner dos nuevas aquí en el edificio B, que lo veo con mis propios ojos. No sé en el edificio A cómo irá, pero me imagino que exactamente igual. Yo creo que cuando se trata, y yo creo que la sociedad española así lo demuestra, ¿no?, día a día, de ayudar a los demás, y en un colectivo tan importante como es nuestra infancia, pues desde luego que la gente se va a movilizar. Todos vosotros, los estudiantes, os vais a movilizar y los profesores también. No me cabe ninguna duda. Bueno, es impresionante cómo cuando hay que ayudar, a pesar de todas las dificultades y de todos los problemas que hay, la gente cuando tiene que ayudar, tiene que arrimar el hombro, nos arrimamos y ayudamos al que sea. Y, por ejemplo, pasando a otro tema, este tipo de campaña, o sea, esta campaña en concreto, ¿tiene un objetivo en concreto, cumplir alguna serie de cifras o algún objetivo más en concreto, más allá del simple hecho de ayudar a niños y familias? No hay un objetivo de cifra concreto, porque bueno, pues no se trata de una recaudación en donde haya que llegar a un determinado límite de cantidad recaudada. Nuestro objetivo aquí es conseguir cuantas más sonrisas mejor en estas fiestas. Tenemos que llegar al Día de Reyes con cuantos más regalos mejor, para que todo el equipo de voluntariado del ayuntamiento pues les dé tiempo a prepararlos, envolverlos, etiquetarlos y poderlos repartir en aquellas familias y en aquellos niños que están más necesitados. Y, hombre, es una alegría, la verdad, que en la universidad se esté llenando con tanta facilidad esos regalos para ayudar a todos esos niños y familias que no pueden comprar ningún tipo de, bueno, regalos, aún regalos este año. Pero cuéntame, ¿cómo es la organización de este tipo de campañas para poder promover todo esto? Bueno, lo cierto es que, claro, cuando se ve una campaña o una iniciativa de este tipo, hay mucha gente detrás, ¿no?, que hace posible que esto suceda. Desde el equipo de comunicación, que tiene que trasladar esta comunicación al colectivo universitario, estudiantes y profesores, para que se conozca, el equipo del propio Ayuntamiento de Villaviciosa, con el que estamos coordinados, porque esto también luego hay que trasladarlo también en el pueblo, ¿no?, y para que la gente del pueblo también conozca que aquí hay un punto de recogida, más allá de los que están situados en el propio pueblo de Villaviciosa de Odón, pero sobre todo el equipo de voluntariado. El equipo de voluntariado que, como os digo, está liderado por Ruth Huerta y por María Alcalde, y que son las dos personas que dedican un montón de horas, siempre con una sonrisa, siempre pensando en los demás, para que las campañas pues puedan salir adelante. Nosotros ayudamos desde el vicerrectorado en todo, pero básicamente son ellas y vosotros, porque como sabréis, siempre contamos con estudiantes para que realicen actividades de voluntariado, que además luego pues pueden ser objeto de tener créditos de actividades extrauniversitarias. Y ahí están vuestros compañeros desde las 9:45 de la mañana con sus chalecos y ayudando en la recogida, y van a estar durante toda esta semana. Entonces, pues sí, gente del vicerrectorado, pero sin los estudiantes tampoco podríamos llevarlas a cabo. Pues es una alegría, la verdad, que con esta subida del COVID, la verdad, tengan la universidad tanto apoyo y que se llene tan rápido los regalos aquí en la universidad, y esperemos que siga cumpliendo eso y que los estudiantes, tanto profesores y en el pueblo de Villaviciosa de Odón, siga aportando y que haga feliz a muchísimas familias. Muchísimas gracias, Sergio, por tu colaboración, y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias a vosotros de nuevo por darnos esta ventana de oportunidad, y felices fiestas a todos. Igualmente. Venga, adiós. Si es que en la Universidad Europea de Madrid no solamente hay buenísimos programas de radio, todo hay que decirlo, sino que también hay buenísimos programas de voluntariado. Yo desde aquí hago un llamamiento a todo el que nos esté escuchando para que se apunte a cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de, pues eso, voluntariado que la universidad ofrece. Y os quería preguntar, ¿vosotros habéis participado en algún programa, ya sea externo a la universidad, bueno, y si es interno, mejor, pero en algún tipo de voluntariado o actividad para ayudar a los demás? Pues sí, participé el año pasado en una campaña que se hizo aquí en la universidad, que era para ayudar a algunos niños que les costaban las asignaturas o que no las conseguían sacar correctamente, y me apunté dos veces para poder echarle un cable a todos esos niños que le costaba, y bueno, pues dándole alguna clase de matemáticas o de lengua y ayudando todo lo posible, que es una sensación magnífica poder ayudar a todos esos niños a hacer posible esas cosas. Eso es, y el vicerrector también hablaba de esa sensación que al final... día a día pues te lleva a querer, pues al día siguiente te levantas con más ánimo de trabajar. Eso es, si es que es importantísimo ayudar a los demás, y si encima la universidad promueve este tipo de campañas, lo mejor es aprovecharlo. Claro, y al final no solamente ayudas pues eso a los demás, sino también a ti mismo, y te llenas de felicidad y de vida. Eso es. Pues muchas gracias, chicos. La otra Navidad en Europea Radio. Oh, you can't hear me cry. See my dreams all die. From where you're standing on your own. It's so quiet here. And I feel so cold. This house no longer feels like home. Próxima parada, Parroquia de los Santos Inocentes en La Arganzuela, Madrid. En España hay en torno a 23.000 parroquias, y Julia Martínez ha elegido esta para ver cuál es su labor y el tipo de ayuda que brinda a los que lo necesitan. Hola, Julia. ¿Qué tal, Natalia? La Navidad es una fiesta religiosa, pero ¿qué hay de esas personas que, aun teniendo ganas de celebrar su fe, en estas fechas no pueden debido a sus circunstancias? Cuando las luces se apagan y no hay polvorones en la mesa ni regalos bajo el árbol, muchas personas y familias encuentran un pequeño refugio en la iglesia. La Parroquia de los Santos Inocentes, situada en el barrio de la Arganzuela, en Madrid, es un lugar que brinda su apoyo a quienes más lo necesitan, al margen de ser Navidad o no. El párroco Rafael nos cuenta cómo la parroquia ayuda de diferentes formas a quien necesita ser ayudado. Acuden a los servicios de Cáritas. Entonces ahí tenemos un primer frente, que es la ayuda material, básicamente en ropa, alimentos, y luego orientación al empleo o información sobre recursos que están a su alcance para poder ayudarles a promover una vida más autónoma. Ayudarles, digamos, no darles solamente el pez, sino darles la caña, ¿no? No solo los más pobres tienen cabida en la iglesia. Rafael también nos habla de aquellas familias que por sus delicadas circunstancias necesitan apoyo humano más que económico, y qué otras ayudas brinda con su parroquia. La soledad, el acompañar en la soledad a las personas. Ya durante la pandemia, esto fue un verdadero desafío. Yo recuerdo una llamada de teléfono de un matrimonio mayor, anciano, que estaban realmente angustiados. Estaban solos, no tenían hijos, tenían un tremendo miedo a salir a la calle y no tenían a nadie que pudiera ayudarles. Esto generó una cadena de solidaridad que hasta hoy permanece, que es Los Ángeles de la Escucha. Y también estaba otro frente, que era Los Ángeles de la Calle. Los Ángeles de la Calle se encargaban de ir con los carros de comida desde el supermercado a la casa, o comprar medicamentos y llevarlos a la casa de las personas que lo solicitaban. Y Los Ángeles de la Escucha, su misión era acompañar desde la distancia a través del teléfono. Acabó el tiempo de pandemia y Los Ángeles de la Calle ya no cumplían una función tan necesaria, porque empezaron a salir las personas mayores que antes estaban confinadas en las casas. Pero Los Ángeles de la Escucha han permanecido hasta el día de hoy. Se ha generado una especie de apadrinamiento espiritual. Cada familia se ocupa semanalmente de llamar por teléfono a esos abuelitos que viven solos para hacerse un poco al cargo de en qué situación están, tanto a nivel emocional como si necesitan ser acompañados para ir al médico, como si hay que acercarles algo a casa, etc. Además, en estas fechas, en la parroquia de los Santos Inocentes se organizan actividades para que las familias participen y se contagien del espíritu navideño, como ir al cine todos juntos, la celebración de certámenes de villancicos y hasta premios para el niño o niña que consiga hacer el mejor Belén, creando así un clima hogareño y navideño nada ostentoso en el que todas las familias pueden participar. Las personas que necesitan compañía tras perder a un familiar, romper su relación o simplemente no encuentran una salida que les devuelva la felicidad en estas fechas tan señaladas, también tienen en la parroquia de los Santos Inocentes un lugar donde ser y estar. Porque, según como dijo el Papa Francisco, la Iglesia es un hospital de campaña, y precisamente este mensaje es el que quiere transmitir el párroco Rafael en su parroquia. Es que, precisamente, o sea, la Iglesia sirve al final pues para arreglar el alma de los que le necesiten. Y yo, hablando de los concursos, de actividades que has estado hablando, me acabo de acordar de que yo, por ejemplo, en mi parroquia también, pues en Navidad tienen el concurso de belenes, que cada uno en su hogar pues hace su belén, manda una foto y pues gana el mejor belén. O luego, ya fuera de Navidad, por ejemplo, la patrona es Santa María de la Merced, pues en la fiesta de Santa María de la Merced hay pues un concurso de tartas, y hay otro concurso que yo no sé si tú participarías o no, pero conociéndote sé que te gusta mucho la tortilla de patata, y es un concurso de tortillas de patata. ¿Tú te verías participando? Hombre, si me dan un trocito de tortilla, sí. Tú te verías comiéndote de jueza, sí, del concurso, claro. Bueno, pues sí, es que al final hay un montón de actividades y algunas las tenemos aquí al lado de casa y no siempre somos conscientes de ello. Así es, yo no sabía que la Iglesia hacía este tipo de actividades, y yo creo que al final, en unas fechas como estas, que son tan importantes y tan señaladas, o cuando un día normal, claro, pueden servir de ayuda a muchas personas que se sienten solas o que lo están pasando muy mal. Sentirse acompañado en la Iglesia. Eso es. Al final se forma, sí, una familia también. Y es muy bonito todo eso. Pues muchas gracias, Julia. A ti, Natalia. Hello, hello, anybody out there? 'Cause I don't hear a sound. Alone, alone. Valentina Justi. Nosotros ahora estamos viajando y conociendo realidades distintas a la nuestra, pero no todos los viajes son tan cómodos y fáciles como este que estamos haciendo nosotros. Muchas personas se ven forzadas a abandonar su hogar, su familia y amigos, y en estas fiestas eso puede ser muy duro. ¿Qué dices respecto a esto, Valentina? Gracias, Natalia. Pues como decías, las Navidades son una época para pasar en familia y con todos nuestros seres queridos. Pero la realidad es que no todo el mundo tiene la suerte de poder reunirse con estos seres queridos. Queremos dar a conocer la perspectiva de esas personas que han dejado todo en su país de origen con el sueño de encontrar un futuro mejor en el nuestro. Por eso hemos podido hablar con Hugo, para que así nos cuente su experiencia. Hugo es un chico de Nigeria que actualmente se gana la vida viviendo en el supermercado del barrio Prosperidad. Y bueno, aunque ha sido un poco complicado entendernos con él por la diferencia de idioma, pero bueno, hemos podido hablar algo con él y esto es lo que hemos recogido. Muchas gracias. Hola Hugo, lo primero, muchas gracias por recibirnos y compartir con nosotros tu experiencia. Teniendo a la familia tan lejos, ¿quiénes son las primeras personas que te vienen a la cabeza pensando en Navidad? Yo solo. Sí. Solo vivo aquí solo y tengo una habitación. Solo vivo aquí, mi familia está todo en tu país. En mi país. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu país durante las Navidades? Nada. Estás bien aquí. Sí. Al ser de otra religión, ¿qué conflictos encuentras en nuestro país para expresar tus creencias? Soy cristiano y el día 25 celebramos allí como cristianos y en Navidad como cristianos en la iglesia. ¿Qué consejo le darías a una persona que acaba de llegar a nuestro país y se siente sola? Muchas personas en la iglesia, hermanos y hermanas en la iglesia. Conocer personas. Sí, conocer personas y pastor. Vale, pues muchas gracias. Hugo dice que es cristiano, entonces seguro que las actividades de las que nos hablaba el párroco Rafael le podrían gustar mucho y harían de su vida en España una experiencia divertida y llena de afecto, ese afecto que no echa nada de menos porque al final, aunque no tenga aquí a los suyos, sabe que no está solo y eso es precioso. Abdullah Raqi y Alberto Velasco nos van a acompañar en nuestra última visita en este camino que hemos emprendido juntos en la otra Navidad. Y esta visita va a ser a La Palma. Hola, chicos. Hola, Natalia. Hola, Natalia. Vais a contactar por teléfono con un palmero, en concreto con Eduardo Pérez, director, realizador y productor en una televisión local de la isla de La Palma llamada Canal 11. Pues así es. Esta noche es Nochebuena, mañana es Navidad. Y tanto Alberto como yo queremos mostrar la otra cara de la Navidad en la isla de La Palma y solidarizarnos con los palmeros, que como todos sabemos, están pasando uno de los peores momentos en la historia de la isla y afrontan esta recta final de 2021 con las secuelas de la erupción del volcán y la pandemia. Para conocer más de cerca todo lo que acontece en la isla, tenemos al otro lado del teléfono a Eduardo Pérez. If I had only seen how you smile when you blush. Buenas tardes, Eduardo. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Abdullah. Alberto. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, nada, vamos a tratar todo con relación al tema de la Navidad solidaria y cómo están afrontando los habitantes de La Palma esta situación tan delicada con el volcán y lo que está sucediendo ahora con el repunte de casos de coronavirus en España. Eduardo, para comenzar, quiero preguntar cómo están viviendo los palmeros la erupción del volcán. ¿Cuál es la sensación que hay por las calles? ¿Qué es lo que nos puedes empezar a contar? Bueno, a ver, ahorita hay una mezcla de sentimientos. Evidentemente venimos arrastrando 3 meses de una isla un poco triste, un poco gris, sobre todo por la incertidumbre de no saber qué pasa, ¿no? Pero ya, gracias a Dios, tenemos 3 días donde la esperanza vuelve otra vez a los rostros de los palmeros, de los paisanos de la isla, sobre todo los que viven en el valle de Aridane, en los municipios del Paso, Tazacorte y Los Llanos, porque ya tenemos 3 días con un volcán tranquilo, los niveles del trémor son súper bajos, en este momento pues no hay salida de material volcánico. Los niveles de emisión de los gases, sobre todo el dióxido de azufre, han bajado un montón. Pues no hay signos de realimentación de las coladas, no hay avances importantes de lava. En fin, tenemos 3 días sin signos observables, lo que quiere decir que, bueno, que estamos en este comienzo del final, ¿no? Debemos igual, por órdenes de Pevolca, protocolos de PEVOLCA, esperar hasta el 25 de diciembre, justamente la noche de Navidad, para que si siguen estos parámetros, si siguen estables, pues se decrete el final de la erupción volcánica. Por eso, quizás esta Navidad, dentro de la tristeza que lleva pues toda esta tragedia, aparentemente pues va a ser diferente, va a ser mejor, porque sería con esta noticia tan importante como el fin de esta erupción. Recordemos que a lo largo de estos tres meses el volcán de Cumbre Vieja pues ha destrozado más o engullido más de 1.200 hectáreas, de las cuales 360 son de cultivo. O sea, no solamente son viviendas los que se han perdido, sino también fuentes de trabajo, ¿no? 1.600 edificaciones han sido engullidas por esas coladas. Y lo único positivo que podemos sacar de esto es el 50 hectáreas, digamos, que fueron ganadas en nuevas deltas, en nuevas fajanas, ¿no? Son muchísimos los damnificados, más de 6.000. En este momento están haciendo un censo, un registro único, en el que se están pues acotando todas las pérdidas para poder empezar a aplicar las ayudas, ¿no? que está dando no solamente el Estado central, sino además todas las administraciones y los municipios e incluso las organizaciones no gubernamentales que existen aquí en Las Palmas, ¿no? Eduardo, horas para que sea Nochebuena, Navidad, y se encara esta racha de 2021, sobre todo si tenemos en cuenta a los niños, ¿no? Que son los que más ilusión tienen en esta época navideña, en la que vienen Papá Noel, los Reyes Magos. No sé cómo los niños de La Palma, los mini palmeros, cómo afrontan esta Navidad, por así decirlo, la otra cara de la Navidad en La Palma. Sí, a ver, todos los municipios, todos los ayuntamientos han intentado que estas Navidades, obviamente sabemos que son diferentes por todo lo que ha pasado, pero la isla, en este momento, afectada como tal, o sea, afectada por el volcán directamente, es aproximadamente el 10% de la isla, ¿no? El resto de la isla está en una normalidad extraña, vamos a llamarlo de esa forma. Ha sido afectada, digamos, por los vientos, por las coladas de humo que llegan a la ciudad, a los municipios, y por supuesto, bueno, el cierre del aeropuerto y otras cosas, ¿no? Pero de resto, la vida, digamos, que el día a día de esos municipios son normales, ¿no? Para los niños son normales, y la mayoría de los municipios han hecho sus tradicionales encendidos de luces, por ejemplo, en Breña Alta, su Light Night con sus fiestas, pero también a esto se le suma, pues, ahorita el incremento de casos de productos del COVID, ¿no? De hecho, ayer en reunión del gobierno de Canarias, nuestra isla, La Palma, pasa a nivel 2 por el incremento, por el número de afectados que se han controlado, que se han encontrado. Evidentemente, esto también ha sido aumentado por la cantidad de gente que ha venido de otros sitios, de otras islas, bueno, y de todas partes del mundo a observar el volcán. Sin embargo, para los niños e incluso a los niños afectados por el volcán, los que están hoy fuera de sus hogares, se le está intentando una Navidad donde no falte un solo juguete, donde los reyes, como bien dices, y Papá Noel, pues siempre estén presentes. Y obviamente para un grupo va a ser muy diferente. Hay mucha gente, hay más de 500 evacuados que se encuentran en hoteles. Se está intentando hacer todo lo posible, y con esta noticia de la tranquilidad del volcán, se está haciendo todo lo posible para que puedan regresar los que no han perdido sus hogares en la medida de lo posible, con todas las seguridades, las medidas de seguridad que haya que tomar, que retornen a sus hogares para poder pasar la Nochebuena en sus casas, ¿no? Pero a nivel de municipal, todos los niños han tenido sus actividades, sus juegos con payasos, como te digo, encendidos de Navidad, y bueno, pues nada, intentando pues pasar estas Navidades lo mejor posible. Eduardo, siguiendo con el tema de cómo están viviendo los habitantes toda esta situación tan anómala de, como bien dijiste, el 10% de los habitantes, ¿no? Como una reducida parte afectada y la otra en esa extraña normalidad. ¿Esas ayudas en verdad están empezando a llegar a los más afectados o han sido, por decirlo así, los territorios no afectados los que por el momento están acogiendo a todos los principales afectados por las coladas de lava y pues obviamente la pérdida de sus enseres? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? A ver, sí. ¿Qué pasa? Que el proceso eruptivo aún, o sea, la emergencia no ha terminado. Normalmente cuando empiezan las ayudas, cuando empiezan las posteriores al siniestro, digamos, ¿no? En este caso todavía está el volcán, gracias a Dios, como les comenté, pues ya está en un proceso de finalización. Esperemos pues que ya no hayan ningún afectado más, pero el número de afectados es muy grande. Se estima que está sobre los 6.000. Hasta este momento hay más de 3.500 ya censados. Hoy, casualmente, vengo de cubrir una pauta en la entrega de 46 viviendas a 46 familias afectadas de las primeras casas que se llevaron, que se llevó la lava. Fueron entregadas ya hoy viviendas en otros municipios, obviamente, fueron entregadas en el municipio de Tazacorte y ya están empezando a llegar. Una de las cosas que ha llamado mucho la atención, que ya lo sabíamos porque el Canario, sobre todo, es muy unido, es la cantidad de solidaridad, de ayuda que se ha recibido desde el día uno. Todo tipo de ayuda ha llegado a la isla, desde comida, ropa, juguetes, enseres y muchísimo dinero ha entrado a la isla, a los diferentes municipios, que ya en la medida que ha pasado este censo y en la medida de los días, ya ha sido entregada en diferentes municipios de una forma equitativa a todos los damnificados que habían pasado por cada uno de sus municipios, de sus ayuntamientos. Pero además el gobierno central, justamente esta semana, bueno, ayer, para ser más preciso, aumentó esa ayuda a la pérdida de la vivienda que ya en primera instancia habían acordado en 30.000 euros. Ayer se aprobó el aumento al doble, es decir, cada afectado recibirá 60.000 euros por sus viviendas afectadas, ¿no? Ahí ya se han aplicado también ayudas a algunos sectores, al sector agrícola, al sector platanero, que fue uno de los más afectados aquí. De las 360 hectáreas de cultivo, 200 y poco son de plátanos, y fue un sector que ha sido bastante golpeado. Una de las cosas que te pudiera comentar es que el palmero ha vivido... A ver, tenemos que recordar que la isla ha sido testigo de muchas manifestaciones naturales naturales e incluso provocadas por el hombre, como incendios y riadas que han devastado zonas frecuentemente, ¿no? Y son, digamos, que constantes. Y entonces yo creo que ya ellos tienen en su ADN esas erupciones volcánicas históricas y han vivido esta que ha sido, digamos, la más devastadora de la historia. De hecho, el domingo pasado se convirtió en la más larga desde que se tiene registro en esta isla, por supuesto. Y han afrontado esta situación, yo creo que con mucha fuerza. Yo creo que aprendimos el término de resiliencia con cómo lo han vivido y lo han llevado los palmeros. Pues Eduardo, desde aquí, desde Europea Radio, te queremos mandar, sobre todo a La Palma, que vuelva a ser esa isla tan bonita de lo que era antes, que lo sigue siendo, pero por desgracia el volcán ha dejado muchísimas secuelas. Y a ti, pues agradecerte el haber estado con nosotros, y Abdullah y yo, pues estamos agradecidos. Muchísimas gracias a ustedes, y como decimos aquí, la mayoría de los palmeros dicen que somos más fuertes que el volcán, y lo están demostrando, sin duda lo están demostrando. Y sí, nosotros somos la isla bonita, la isla verde, y con el favor de Dios y con el trabajo de todos y las administraciones apoyando al palmero, estoy totalmente seguro que lo que hoy es una desgracia, mañana se va a convertir en en prosperidad, en mucha prosperidad, porque vendrán muchísima gente a conocer este volcán, vendrán muchos extranjeros, muchos turistas, y dejarán pues su dinero en estas islas para poder levantarla y convertirnos y seguir como seguimos y como somos, la isla bonita, la isla verde. Bueno, Eduardo, de verdad que muchísimas gracias por acercarnos un poco más a la realidad que está afrontando a La Palma en este momento. Y nada, eso, muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo para todos los madrileños. De nuevo, muchas gracias a Eduardo y estaremos expectantes a mañana a ver si sigue el volcán, como decía, con esta continuidad, sin emitir los gases dañinos y sin volver a emitir masas volcánicas que puedan causar daños y que tengan ese regalazo, porque la verdad que sería un regalazo todos los palmeros. Al final, pues bueno, sí que es verdad que con los turistas, lo que comentaba, pues que está el Omicron, que tenemos este problema del COVID sumado a lo del volcán, pero es verdad que se están promoviendo también, como dice Eduardo, iniciativas, juegos navideños, y yo creo que al final los niños pues van a tener estas Navidades como un momento en el que se van a poder evadir de esa de cómo ha cambiado su vida, pues al final van a recordar un poco cómo era antes y se van a poder evadir del problema. ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, la verdad que estoy completamente de acuerdo contigo. A medida que escuchamos a Eduardo, ¿no?, cómo se estaba ayudando a la comunidad, estaba pensando y reflejándome en ese sentido, ¿no? De decir, okay, la propia comunidad está ayudando a la gente, y a medida que tú estás viendo cómo estás brindando un apoyo, una comida a los más afectados, a su misma vez lo estás ayudando a sentir también parte de la Navidad, ¿no? De ayudar, de estar ahí, ya que no tengo nada y no sé, de verdad que me sentí muy muy especial en ese sentido de saber cómo se apoyan los unos a los otros en un momento tan complicado. Eso es, yo recojo la frase, el canario es muy solidario. Me parece que ha podido funcionar durante el volcán y en este periodo tan malo, pero que en Navidad, pues con todo este tipo de fundaciones y de cosas que hemos ido comentando, el hecho de que los canarios estén tan unidos y sean tan solidarios va a ser pues lo que les va a llevar a tirar para adelante con todos los problemas y a estar felices por fin en una época tan bonita. ¿Tú qué piensas, Alberto? Yo coincido contigo, Natalia. Yo desde aquí espero que los canarios y la isla vuelva a ser lo que era antes, como ha dicho Eduardo, la isla bonita. Y bueno, yo mandaré toda la fuerza a los palmeros y que se restablezca cuanto antes esa situación que tan triste está viviendo La Palma. Pues sé que, igual que yo, igual que nuestros queridos oyentes, vosotros dos vais a estar muy atentos a ver mañana qué pasa, pero yo estoy segura de que ya todo esto va a terminar. Muchas gracias, chicos. Nuestro viaje por la otra Navidad llega a su fin. Hoy hemos conocido muchas vidas, todas ellas diferentes, y hemos sido conscientes de que esas vidas pertenecen a personas como tú y como yo. La otra Navidad es una realidad que tenemos muy cerca y en la que una ayuda, por pequeña que sea, siempre es bienvenida. Os recuerdo que podéis volver a escuchar este programa y muchos otros en Europea Media, en el apartado de radio. Muchas gracias por escucharnos hasta el final y espero que nos sigáis acompañando en más programas. ¡Feliz Navidad a todos! Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Bows of holly, rocking around Christmas tree. holiday.